Bueno, acá estamos con Federico, un representante de la línea este. ¿Nos querés contar un poco cómo es la situación? Bueno, ahí nos encontrábamos marchando acá con los compañeros, con la CTA, la marcha que habíamos hecho acá, en el centro. Cuando llegamos con los compañeros a la puerta de la línea, nos encontramos con un operativo policial, con una orden de desalojo, con más de 300 efectivos de la infantería y de policía local. Con una orden de desalojo firmada por un juez y nada más ni nada menos avalado por el intendente Barro. Así que nosotros le habíamos pedido soluciones y nos traen un desalojo. Así que bueno, como nosotros medimos la relación de fuerza, no queremos que ningún compañero salga lastimado como la otra vez, decidimos salir pacíficamente y nos venimos acá a 7:50 para seguir con nuestro reclamo, porque nosotros no terminó nuestro reclamo. O sea, la solución de desalojarnos no es. Así que estamos acá. Denunciando nada más ni nada menos que al intendente, al Ministerio de Trabajo, al gremio, que es cómplice del empresario Corbelli. Y bueno, estamos acá para que alguien nos tiene que dar una solución. ¿Usted hace cuánto que estaban tomando la línea ya? Nosotros estuvimos a partir del día lunes. El día lunes ya empezamos con la toma de la entrada y con la medida de huelga, ¿viste? Así que bueno, estamos esperando. Ahora quieren que nos resuelva, alguien nos tiene que resolver, porque nosotros seguimos teniendo despedidos, familia en la calle. Compañeros sin cobrar por capeta médica, así que bueno, alguien nos tiene que dar una solución.